te supliqué por favor que te quedaras, que olvidaras aquel viejo error. Mi pasado ya no tiene voz, contigo quería un nuevo sol. Piensa en la vida que podemos crear, en lo brillante de volver a empezar. Lo oscuro dejé atrás enterrado, pero te fuiste y me has dejado helar. Quizás te olvide entre líneas.